a la reina del cielo, a la rosa más bella, a la madre serena, nuestro homenaje hoy. A la abogada amiga, a la doncella pura, a la virgen sencilla, nuestro canto de amor. Virgen guadalupana, estrella hermosa, puerto y portón, por ti entramos al cielo, Virgen morena, madre de Dios. Virgen guadalupana, estrella hermosa, puerto y portón, por ti entramos al cielo, Virgen morena, madre de Dios. A la madre de Cristo, llena de toda gracia, a la madre admirable, nuestro homenaje hoy. Al trono de justicia, a la causa de gozo, al sagrario viviente, nuestro canto de amor. Virgen guadalupana, estrella hermosa, puerto y portón, por ti entramos al cielo, Virgen morena, madre de Dios. Virgen guadalupana, estrella hermosa, puerto y portón, por ti entramos al cielo, Virgen morena, madre de Dios. A la amiga del pobre, al arca de la alianza, a quien salud prodiga, nuestro homenaje hoy. A dulce peregrina, al consuelo del triste, a nuestro auxilio santo, nuestro canto de amor. Virgen guadalupana, estrella hermosa, puerto y portón, por ti entramos al cielo, Virgen morena, madre de Dios. Virgen guadalupana, estrella hermosa, puerto y portón, por ti entramos al cielo, Virgen morena, madre de Dios.